original para Latinoamérica. Candyman, conquistando corazones. Romantista, y allí me enamoré, yo nunca lo negué. Mi corazón está sufriendo una herida, nunca te maltraté, yo siempre te cuidé. Confieso que me duele tu despedida. De ti me enamoré, yo nunca lo negué. Mi corazón está sufriendo una herida, nunca te maltraté, yo siempre te cuidé. Confieso que me duele tu despedida. Si tu familia te comenta que yo soy un maleante, se están equivocando porque soy el amante que te quiere, que te ama, que me abraza, me graba. Y de la noche a la mañana tú me dices que te vas. ¿Cuándo volverás? Espero por ti, pero también por tu llamada. Sé que tú vives enjaulada, traumatizada y cansada por culpa de tu familia. Pero esta noche yo quisiera estar contigo, no me digas que no. Tu ausencia me hace daño, sabes que te extraño. Esto no puede terminar así. ¡Selecta! Y a ti me enamoré, yo nunca lo negué. Mi corazón está sufriendo una herida, nunca te maltraté, yo siempre te cuidé. Confieso que me duele tu despedida. Y a ti me enamoré, yo nunca lo negué. Mi corazón está sufriendo una herida, nunca te maltraté, yo siempre te cuidé. Confieso que me duele tu despedida. A mi bomboncito, dile a tu mamá y a tu papito que soy un afortunado. Candyman.